Viento del Este, un farol y el puñal en el corazón. La calle tiene un temblor de cuerda en tensión, un temblor de enorme moscardón. Por todas partes yo veo el puñal en el corazón. Eras rosa, te pusiste limonada. Qué intención viste en mi mano que casi te amenazaba. Eras rosa, te pusiste limonada. Qué intención viste en mi mano que casi te amenazaba. Quise las manzanas verdes, no las manzanas rosadas, a limonada. Las manzanas verdes, no las manzanas rosadas, a limonada. Eres rosa, te pusiste a limonada. ¿Qué intención viste en mi mano que casi te amenazaba? Eres rosa, te pusiste a limonada. Quise las manzanas verdes, no las manzanas rosadas, a limonada. Quise las manzanas verdes, no las manzanas rosadas, a limonada. Grulla dormida la tarde. Dormida la tarde, puso en tierra la otra pata. Grulla dormida la tarde, puso en tierra la otra pata. Grulla dormida la tarde, puso en tierra la otra pata. Esto es García Lorca, Federico García Lorca. Tenía el ángel. La memoria. Bueno, eso fue más o menos para aquella época de... ¿Está grabado eso? Memoria histórica. Son los libros de la buena memoria. Una recorrida por la memoria histórica de Radio El Grito. La Argentina es digna. ¡Echemos a Bush! Hemos venido aquí hoy a muchas cosas.

basta ya, basta ya, basta ya que ya te mate. Basta ya, basta ya, basta ya que ya te mate. Basta ya, basta ya. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Columna. Buenas, buenas, oyentes y oyentas de las radios, aquí el Ale Raimos desde el noroeste de Córdoba para presentar esta columna que se llama Nada que ver, todo para escuchar, y que hoy nos lleva a escuchar a una banda que se llama Julio y Agosto. Justo estos dos meses que fueron insertados en el calendario. Si nunca escuchaste hablar de este tema, averígualo en Wikipedia porque es interesante y explica el misterio de por qué diciembre es el mes 12 y no el 10. Bueno, nada tiene esto que ver con la banda Julio y Agosto, una banda que es casi como una microorquesta, consta de 7 músicos que a su vez son amigos, que a su vez han vivido juntos mucho tiempo, tiene eso de hippies. Y bueno, Julio Agosto se forma en el 2007 en Buenos Aires y tienen actualmente 4 discos. Vamos a estar escuchando de su segundo disco, que se llama El ritmo de las cosas, esta canción que se llama Zombie. Zombie es una palabra africana, pero hoy en día todos sabemos qué significa. Vamos con Zombie entonces. Thank you. Bueno, ahí escucharon a Julio y Agosto del disco El Ritmo de las Cosas del año 2013 haciendo Zombie. Y bueno, como les decía, esta banda acaba de editar un disco que se llama La Autopista y la Niebla. La he elegido a esta banda porque me parece sencilla, me parece que tiene un buen resumen entre la canción, la música popular y también algunas cosas del rock. Pero básicamente lo que es propiamente dicha la canción. Dice en la canción que le da nombre al disco, hay que salir de la ciudad para entender el ritmo de las cosas. Así que de eso se trata un poco este disco, de entender el ritmo de las cosas. Y la canción que cierra esta columna se llama Del Viso, así que vamos a escucharla. Los dejo con Julio y Agosto y Del Viso. Muchas gracias, se despide aquí el Ale. Pasan los años y no la sé. A la distancia las cosas se ven bien. La vieja casa, viejos amigos, la estación. Pasan los años pero no yo. El almacén dormirá el sol, la misma gente, la casa bien, las cosas bien, tirando siempre.

cabeza en el aire. Thank you.